Muy bien, interrumpíamos la información nacional e internacional porque como cada día tomamos contacto desde La Plata, más precisamente con la CIP Central Informativa, para conocer el estado de las rutas provinciales. Estamos en contacto con Daniel Hernández. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Ruta Nacional 226 con aumento del parque automotor hacia la zona centro, con desplazamiento de maquinaria agrícola en dirección al noroeste y algo de nubosidad desde Tandil hacia el sector costero. Por otro lado, tengan en cuenta que en el cruce con la provincial 76 ex 51 se realizan obras en la rotonda que se extienden por 9 kilómetros hacia Olavarría, en donde la calzada está reducida hasta el cruce con la calle Rivadavia, por lo que recomendamos suma precaución. Ruta 3, son buenas las condiciones climáticas para circular en esta traza, sobre todo el corredor bonaerense, con aumento del tránsito entre las localidades de Azul y Cañuelas. En esta última continúan las obras, recuerden, desde el kilómetro 54 al 60, a la altura del cruce con la ruta 205. Veamos en la ruta 5 qué es lo que está sucediendo. Allí el cielo está despejado, salvo en Las Flores, en donde se observa algo más de nubosidad, mientras que en Luján se incrementa el parque automotor en dirección al área metropolitana. Ustedes en el piso. Gracias, chicos. Hasta luego. Muy bien, Daniel. Hasta mañana.